Deben decir, Javier, ¿cómo te va? Buen día. Sí, buen día. Bueno, buen día a todos los oyentes. Es un nombre con ascendencia vasca. Claro, claro, claro, claro. Pero no es tan fácil de pronunciarlo como se debe, ¿no? Con la X, porque hay que decir Xavier, medio dificultoso. Sí, la verdad que siempre me lo paso explicando, pero sí, muy contento de poder compartir este espacio. Gracias por la comunicación. Bueno, hace poquito, creo que hace 2 o 3 días, estuviste aquí en Necochea, en el Colegio de Magistrados. Bueno, obviamente uno supone que es muy importante la articulación entre el poder político que representás como funcionario a cargo, nada más y nada menos que de algo tan importante, tan importante que a veces la sociedad no le da tanta importancia, pero creo que realmente es muy importante lo del servicio penitenciario, ¿no? Y todo este, pareciera como un mundo aparte que a veces ignoramos los que nos toca estar del lado de afuera. Conocer en primer lugar la motivación de esta reunión, de este viaje a Necochea, y lo que se pueda saber de lo que se habló en esa reunión. Bien, sí, fue una reunión muy interesante. Es un espacio de diálogo institucional, la verdad que, como vos bien referís, que es importante, que es indispensable. Quería agradecer al doctor Noel, al presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios, por haber podido coordinar y lograr llevar adelante una reunión muy interesante con la presencia de varios magistrados y funcionarios del ámbito penal, en el marco de las recorridas a todos los departamentos judiciales que estamos haciendo permanentemente, justamente para que aquellos integrantes del sistema, ya sea operadores de la justicia o integrantes del servicio penitenciario, puedan articular una agenda de trabajo, ¿no?, en donde monitoreemos los avances, podamos compartir diferentes visiones, hacer algún señalamiento en relación a algún aspecto que se pueda mejorar. Eso es fundamental. Yo tenía, me acuerdo en el secundario, un profesor que me decía que aquello que no se mide no se alcanza. Es decir, que esa articulación de agendas y seguimiento de objetivos nos permite justamente a nivel institucional, y fundado en ese diálogo, ¿no?, que estamos articulando, efectuar ese seguimiento y también en ese contacto permanente poder detectar algún tipo de falencia que podemos solucionar, ¿no? Bueno, el servicio penitenciario, lo que uno percibe, sí, sin haber hecho, la verdad, un seguimiento minucioso, es que se caracteriza muchas veces por hacinamiento, condiciones inhumanas, un contexto en que uno se imagina cercano al infierno, ¿no?, entre comillas. ¿Esto es tan así o se ha ido trabajando para modificarlo? Claro, ahí hay un choque de percepciones, ¿no? Porque hay una parte de la ciudadanía, de la población, que tiene la percepción del sistema carcelario muy parecido a esas series, que no recuerdo realmente cómo se llaman, pero hay varias series, sí, que hacen eje en lo que es el mundo carcelario y, bueno, pintan un panorama realmente dantesco, muy alejado a la realidad. Por eso es importante que, ante una percepción que puede no adecuarse a lo que realmente ocurre, que nosotros podemos, en algún sentido, abrir las puertas de las cárceles y que la comunidad, sean asociaciones o personas individuales, puedan acercarse y realmente constatar qué es lo que está ocurriendo. Nosotros en este momento tenemos dentro de 57 cárceles de la provincia de Buenos Aires alrededor de 44.400 personas. 44.400. Un índice elevado, ¿no?, de internos. Sí, es un índice alto, y al servicio penitenciario lo integran 24.000 hombres y mujeres, ¿sí? Con lo cual estamos hablando de una fuerza grande, de una dispersión territorial también extensa, como es la provincia de Buenos Aires. Y decía, ¿no?, al inicio de la gestión de la gobernadora y el ministro, nosotros nos encontramos con un promedio de 30 talleres en todo el sistema, y ahora estamos por arriba de los 300 talleres. Ustedes vieron que muchas veces en las redes publicamos la tarea que llevan adelante las personas privadas de la libertad parando o armando muebles para jardines, colegios primarios. Es decir, que en la medida que se preparan, colaboran con la comunidad. Y múltiples actividades, por ejemplo, por citar algunas, ¿no? En el rugby, tenemos en más de 33 unidades, juegan más de 2.000 personas, incorporando esos valores de rugby, de respeto, del trabajo en equipo, ¿no? De la autoexigencia en algún sentido. Y la verdad que en aquellos que juegan al rugby, los que han salido en libertad, se ha reducido sensiblemente el nivel de reingreso al sistema, por dar casos. Otro ejemplo que puedo brindar es el de, dentro de muy poquito tiempo vamos a lograr tener bibliotecas en todas las unidades penitenciarias y haberlas ampliado. Esto es importante. Sí, claro. De hecho, el martes 11 vamos a inaugurar la biblioteca de la unidad nueva, de la unidad 57 de Campana, que es una unidad destinada a jóvenes adultos entre 18 y 21 años, y que tiene, más allá de que a principio de año lo inauguró la gobernadora y el ministro, tiene una modalidad muy muy muy especial, ¿no? No es solo inaugurar cárceles, sino también poner en juego un desafío intelectual de hacia dónde va el modelo. Por ejemplo, en este caso, jóvenes adultos de 18 a 21 años, con una pena no más allá de los 5 años, esto es que no hayan cometido aún un crimen, un delito grave, por decirlo de alguna manera, y firman al ingreso un pacto de convivencia, donde se comprometen a respetar ciertas cuestiones relacionadas a la higiene, a la limpieza, pero centralmente a trabajar y estudiar. Es decir, que el Estado invirtió, pero también ellos se comprometen como requisito para continuar dentro de la unidad. Y bueno, el martes 11 vamos a inaugurar una biblioteca con más de 2.500 volúmenes. Contactamos a la SADE, a diferentes editoriales. Y el bibliotecario, justamente, es uno de los chicos detenidos que está por terminar el secundario dentro de la unidad. Y quiero señalar también el enorme esfuerzo que hace el personal penitenciario, ¿no? En donde durante muchos años hubo una carencia de política en relación al capital humano, de capacitación, de cuidado del personal, ¿no? Cierto alineamiento de entrenamiento, y hoy por hoy podemos decir que es una fuerza que ha mejorado sustancialmente y está avanzando a nivel institucional, incluso si me permiten con un señalamiento, que es la presencia de la mujer, ¿no? Cuando nos hicimos cargo de 5 integrantes, a la mayor, ninguno era mujer. Ahora hay 2 mujeres, de 12 complejos, ninguna de los jefes era mujer, ahora hay 2. Es decir, que la mujer ha ido ocupando espacios en la medida de su desempeño, y han sido pues culturales que se han ido modificando, pero debo decirlo, con un gran esfuerzo del personal, ¿no? Que para destacar. Javier, te consulto. Digamos, en el sistema penitenciario, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, creo que en general, la verdad que la gente que va presa, el 90%, el 90 y pico, son pobres, y son de lugares llamados marginales o de derechos básicos de los que carecen. Y ahí se genera como una subcultura a veces, ¿no? La subcultura de que no hay cultura del trabajo, no hay hábitos que tengan que ver con cosas constructivas, a veces es el tema del faso, la birra y salir de caña y todas estas cosas. Uno se imagina que, bueno, cuando gran parte de esa subcultura entra en el servicio penitenciario, realmente es muy difícil transformarlo en lo que vos nos comentás, que es, bueno, vamos a estudiar, vamos a aprender un oficio, vamos a respetarnos, vamos a tratar, en definitiva, de transformarnos. Eso, ese parece el gran desafío. Vos me has nombrado una cantidad de programas que se llevan adelante. Uno lo que se pregunta, ¿de qué universo estamos hablando? ¿Del 5%, del 10% del universo de internos en la provincia de Buenos Aires? Ojo, no lo desvalorizo, digo, estoy convencido que esa es la línea y me parece muy bien, pero digo, debe haber una dificultad muy grande para lograr esa transformación, y no sé qué herramientas también se tienen en el servicio penitenciario, pero no sé si creo que es muy difícil obligar a una persona que cambie su cultura interna, ¿no? Sí, yo te agradezco que me lo preguntes en estos términos. La verdad que no les obliga con ese nivel de comprensión de la problemática y esa profundidad no había tenido yo requisitorias, porque va al eje de la cuestión, ¿no? Porque ha hecho hincapié mucho la gobernadora, ¿no? Le ha dado mucha importancia, creo que debe haber sido el Poder Ejecutivo Provincial que más ha recorrido las cárceles y más ha invertido. Tanto la gobernadora como el ministro, ¿por qué hacen de todo lo tratamental? ¿Qué es lo tratamental? La educación, primaria, secundaria, tarea, el deporte, talleres, oficios. O sea, ¿por qué están haciendo un eje, no? Porque han entendido que hay un déficit histórico de atención en barrios muy humildes, que se está haciendo un gran esfuerzo por revertir, pero va a llevar años, en donde, paradójicamente, cuando ingresan a nuestro sistema carcelario, muchos de esos jóvenes, hombres y mujeres, se les brinda posibilidades que sus propios barrios no han tenido en su momento. Claro. ¿No? Claro. Sin, obviamente, no se nos escapa que no. Yo entiendo igual el espíritu con el cual me lo transmitiste, sí. Pero no asociamos linealmente pobreza con delito. Porque tenemos ejemplos, ¿no? Muchos ejemplos que reflejan los medios de personas que han incurrido en delito y han tenido todas las posibilidades que le ha brindado la sociedad. Pero tomo lo que me planteas y ¿qué lo observamos? El desafío no es solo poder brindar más talleres y más educación. Si vos haces la línea comparativa de 2015 para atrás y esta gestión, nosotros hemos podido ampliar esa oferta tratamental para llegar casi al 70 y pico, el 80% de la población. ¿Qué significa esto, carcelaria? ¿Qué significa? Que cerca del 80% de la población lleva adelante algún tipo de actividad, ya sea deportiva, de educación en los distintos niveles, talleres, oficios. Nos hemos encontrado, con total franqueza lo comento, con alguna limitante. ¿Por qué? Porque no en todas las unidades podemos construir más aulas. Algunas tienen más de 100 años y no hay más espacio. Y hay listas de espera en esas unidades. Pero en otras hemos ampliado sustancialmente la cantidad de aulas y también articulado con la Dirección General de Educación para que los docentes concurran, que haya buen presentismo y que dentro de la cárcel la dinámica de la educación procure seguir los mismos parámetros de una educación en libertad. Ahora, este es un eje central, ¿por qué? Porque cuando vos en algún sentido estás en un barrio al cual no ha llegado el Estado, insisto, un déficit de mucho más de 20 años, sí, sí, podés sentir claramente que el Estado se olvidó de vos, ¿no? Y empezás a construir, como hace cualquier ser humano, un eje en lo que es tu sistema de valores. Sí. Con lo sí. cual, el otro es la policía, es la justicia, son los diferentes estamentos de la sociedad y el Estado. El otro a mí no me ha dado nada, dicen, con lo cual yo no tengo por qué respetar sus reglas. Claro. Y eso, permear en ese sistema de valores, no requiere solo aportar educación y actividades tratamentales. Requiere que las actividades que se desarrollan en las unidades carcelarias apunten, ¿no?, a llegar al corazón y el alma de las personas. Muy difícil de hacer, pero se intenta permanentemente, que es lo único que te va a permitir cambiar en algún sentido. Y siempre doy este ejemplo, ¿no? Si cualquier ser humano, todos nosotros, hemos podido progresar intelectual, espiritualmente, en todos los planos, por el deporte, tal vez, por la actividad educativa, por alguna otra actividad que tenga relación con el arte, diferentes planos del desarrollo del ser humano, en la cárcel es exactamente igual. Es decir, si educándonos pudimos avanzar, bueno, una persona privada de la libertad, el único distingo que tiene con alguien que está en el medio social y goza ampliamente de esa libertad, es que ha perdido solamente la libertad. El resto de los derechos los tiene, y es una persona a la cual hay que procurar llegar, ¿no?, desde las políticas estatales, con estas herramientas educativas, deportivas. Por eso, cuando se arrancó, por ejemplo, con el rugby, ¿no?, sí, que comenzó la Fundación Espartanos y después lo procuramos ampliarlo y tenemos incluso un equipo de rugby de mujeres, nos decían en su momento, ¿cómo puede ser que quieran ingresar, ¿no?, a una unidad penitenciaria, le decía Noverigo, donde hay índice de violencia claramente, con un deporte violento, sin entender un poco lo que transmite el rugby como claro, valores, ¿no? Claro, claro. Y eso claro. ha sido muy provechoso, y es más, todos los que juegan al rugby, por eso es muy importante abrir las unidades carcelarias a la comunidad, para que ingresen y vean, porque esa percepción, tal vez errónea de algún sector de la población, en el sentido de que en las cárceles no se hace nada, de que todos los que están en las cárceles son irrecuperables, de que el personal penitenciario no colabora en nada en lo que es lo tratamental, la única forma de clarificar esa situación es poder abrir las cárceles a la comunidad y que hagan visitas y vean y tomen contacto con las cosas que se hacen, ¿no? Javier, te consulto. Entonces, esto que estamos comentando de una política que logre, en el fondo, rehabilitar, precisamente una de las premisas, rehabilitar al interno para que vuelva a la sociedad. Esto, este tema, ¿tiene vinculación con lo que se habló con los magistrados? Porque también los magistrados tienen, digamos, un margen para, digamos, si se quiere, propio, de decir, cuando una persona puede estar, comenzar a salir, qué sé yo, por tareas laborales o por, digamos, libertad atenuada. ¿Esto fue uno de los temas? Sí, la verdad es que en la reunión con un gran nivel de compromiso y responsabilidad institucional, se han tocado temas centrales que hacen justamente al mejoramiento de las condiciones de detención, ¿no es cierto? No solo la habitabilidad, continuar efectuando reparaciones, que eso hay que hacerlo, no solo ampliar unidades y ampliar plazas, sino también prestar atención al mejoramiento, ¿no?, de las condiciones y tener más actividades tratamentales, ¿no? Talleres, actividades educativas, hay las recorridas institucionales que hacen los magistrados en todas las unidades, yo creo que han aportado muchísimo, no justamente para poder incorporar esa mirada que tienen ellos, no, el conocimiento del sistema, reforzado por esas recorridas permanentes, en donde, claro, el sistema carcelario es gigante, donde muchas veces ellos pueden detectar alguna oportunidad de mejora y trabajamos, y eso da pie que trabaje en conjunto con el servicio penitenciario. Antiguamente vos recordarás que eran como compartimientos estancos, sí, por un lado estaba la justicia, sí, organismos de derechos humanos, el SPB, y ese sistema que tenía que funcionar coordinadamente, esos compartimientos estancos era como que cada uno se tiraba la pelota de la responsabilidad y nadie se hacía cargo de nada. ¿No? Pero sí, en la reunión hubo pedidos concretos de mejoramiento, se ha observado y se ha señalado que mejoró mucho el rubro alimentación, y cómo vamos a seguir controlando, ¿no?, trabajando en conjunto para que esa mejora se mantenga y se pueda ampliar. También hubo un pedido puntual con relación a la sanidad, la actividad de nuestro personal de médicos, de enfermeros y otros profesionales de la salud, para que sea más activa, que haya más recorridas en los pabellones, ¿no? Todo lo que es atención primaria, la articulación con el hospital para no tener turnos tan lejanos, ¿no? A nosotros nos cuesta mucho llevar a la persona privada de la libertad en móvil al hospital. A veces, porque ese móvil va a llevarlo a sede judicial a otra persona, se nos cae el turno, entonces vamos a articular para que podamos tener sobreturnos en el hospital y que esa dinámica de atención se vea reforzada. La verdad que se ha tocado una agenda profunda y ya incluso pactamos una próxima reunión, uh-huh, en donde vamos a abordar un aspecto también central que se refiere a los informes técnicos criminológicos, que en diferentes instancias son solicitados antes de conceder un beneficio. Ah. En esos informes, para que la audiencia lo comprenda acabadamente, es como un reflejo de la vida institucional de la persona privada de libertad. ¿Qué hizo en materia de disciplina? ¿Qué si estudió? ¿Si trabajó? Etcétera, etcétera. Esa opinión que las áreas técnicas del servicio aportan a quien lo requiere, jueces y demás, no es vinculante, pero sirve para formar convicción en esa decisión que tiene que tomar el magistrado de conceder o no un beneficio. Bueno, como es una herramienta técnica, y como toda herramienta técnica pasible de mejora, nuestra idea y eje de trabajo es todos los años hacer una ronda de consultas en los diferentes departamentos judiciales y ver qué podemos mejorar. Bueno, en eso estamos actualmente. Bueno, estamos con Javier Areces, a cargo jefe del servicio penitenciario en la provincia de Buenos Aires. Me quedaba pensando, Javier, por ahí un tema que excede, ¿no? Pero qué paradoja, parece que se debe dar en muchos casos gente que está como carente de derechos en determinadas circunstancias, en una situación muy difícil, en lo que es social en este momento, y por ahí adentro de la cárcel empieza a tener oportunidades que a lo mejor afuera no tuvo. Una vez que la situación está dada, bueno, prefiero que obviamente está bien, muy bien, que tenga oportunidades y que sea inducido a estudiar o a trabajar, a adquirir otros hábitos dentro de la cárcel. Yo creo que la población en general no dimensiona lo importante que es esto, hasta desde el punto de vista egoísta de cada ciudadano, porque si alguien cambia su forma de actuar, cuando salga, estoy más tranquilo de que no me va a venir a robar, pongámosle, ¿no?, que es lo que más, o a pegarme, qué paradoja, ¿no? No, sí, es cierto, la verdad es que hay diferentes iniciativas que lleva adelante la gobernadora en relación a barrios, por ejemplo, recuerdo Costa Esperanza en San Martín, Puerta de Hierro, diferentes barrios en donde se han llevado adelante polos de acceso a educación, justicia, salud, ¿no?, en donde en esas viejos y antiguos asentamientos, villas, lugares muy humildes, el Estado no ha estado presente durante más de 20 años o más, y la idea es estar cada vez más presente. Ahora, es muy bueno compartir juntos estas ideas, ¿no?, porque en algún momento tal vez algún sector de la población pudo haber pensado, bueno, los que están en la cárcel que se pudran ahí. Sí, sí, que cuando más sufran mejor, uno escucha ese claro. Sí, sí. Sí, tal cual. La primera noticia importante es que algo vos comentabas, que, o sea, no se van a pudrir en la cárcel, en algún momento van a salir primero. Claro. Entonces, esencialmente por una cuestión humanitaria y por imperativo, no del mandato constitucional, no de una cuestión humanitaria, sino un imperativo de comunidad. ¿Qué significa esto? De recuperar esos lazos entre los distintos sectores, no importa su nivel social, para poder avanzar en conjunto. Luego viene lo que vos decís, obviamente, una cuestión de lógica elemental y del bien común, que si la persona pone su más herramientas, tiene menos posibilidades de, cuando se reinserta en la sociedad, de volver a delinquir, y eso va a lograr bajar los niveles de reincidencia y van a impactar en los índices de inseguridad. Pero, claro está, esto es importante decirlo, ¿no? Hay que hacerlo. Y porque la gente que está en las unidades carcelarias son integrantes de nuestra sociedad. Primero, y real eje estatal de trabajo, y eso hay que entenderlo. Y creo que se está expandiendo en la sociedad una conciencia. Uno lo ve en las redes, por ejemplo, cuando nosotros publicamos en las diferentes redes sociales la tarea de talleres que hacen las personas privadas de libertad y cómo colaboran con hospitales, escuelas, jardines, municipios, haciendo, distintos tipos de mobiliario, bancos para plazas, juegos y demás, mucha gente comenta y dice, che, qué bueno que te está ocurriendo y demás, y hay alguien que hay que respetar la opinión, aunque uno no la comparta, que dice, no, que no, se pudran ahí, que no merecen ninguna oportunidad. Entonces, es muy bueno comenzar o profundizar este debate, porque nos tiene que llevar a algún lugar, y ese lugar consideramos que tiene que estar en el futuro, en donde trabajemos en distintos planos. El Estado continuar trabajando en esas villas de asentamiento y barrios muy humildes, claro, para que tengan pleno acceso a derechos, por un lado, claro. Y en el sistema carcelario tener claro algo. Obviamente el Estado tiene que hacer respetar la ley, estamos todos obligados a cumplir con, sí, lo que, claro, dicen las leyes y la, claro, normativa. Claro. Ahora, una vez que alguien comete un error e ingresa a nuestro sistema, ya está. Ahí arranca otra faceta del Estado en donde es central la actividad tratamental, uh-huh, para darle herramientas. Bueno, esto que hoy por hoy es un eje de gestión, uno ha sentido que durante muchos años ha estado ausente, y es como que parte de la sociedad te podía transmitir hace algunos años, miren, la verdad que en la medida que no existan incendios, fugas o motines, arréglense. Claro, ¿quiénes? Claro. Todas las personas privadas de libertad, toda la gente del servicio penitenciario. Claro. Javier, te quería comentar que la verdad que con esta información que por ahí uno no la ignora, siempre yo pensaba cuando se anuncia que se va a construir una cárcel, es como un dolor, porque uno piensa tantas cosas que faltan en la sociedad, como digamos, tanto requerimiento que hay en salud, en educación, en vivienda, tantas políticas sociales que siempre están faltando para tanta gente, y uno dice, bueno, tener que invertir, en definitiva, no para encerrar más gente, y uno piensa, bueno, en sociedades que en las que se han hecho las cosas bien desde hace mucho tiempo, yo no sé cuántos presos habrá en Finlandia o en Suecia, ¿no? Como que uno aspira a que la verdad se minimice casi totalmente la cantidad de internos. Y cuando uno ve que por ahí va en sentido contrario, hay que construir cada vez más cárceles, bueno, por un lado, eso es un dolor, y hoy me estoy llevando una alegría sabiendo las políticas que se están llevando adelante y adentro, ¿no? Sí, te digo francamente, nosotros nos encontramos con un déficit de construcción carcelaria de más de 20 años. Es decir, que no se construían o ampliaban cárceles, ni siquiera contemplando el crecimiento vegetativo de la población. Claro. En un rango, ¿no? En otro, tampoco había presupuesto para mantenimiento. Es decir, que muchas estaban abandonadas. Yo te propongo, si vos tuvieras algún momento, para poder transmitirle también a los oyentes la experiencia directa, ¿no?, de poder visitar esa cárcel de Campana, la nueva, en donde pueda ver una cárcel diferente, donde no tenés lista de espera para poder acceder a educación, en donde esta gestión con continuidad u otras gestiones políticas, no importa, puedan evaluar si el modelo fue exitoso en base a cómo siguió la vida de cada una de las personas que estuvo en este modelo y ha salido en libertad. Nosotros, te decía, el martes 11 inauguramos la biblioteca de la 57, por supuesto, tanto vos como tu equipo están invitados, y me gustaría mucho poder coordinar una recorrida para que vean y tomen contacto, en donde el Estado no solo da recursos para construir, sino que asume ese desafío intelectual de decir, pará, tenemos que empezar a discutir un modelo, ¿no?, a nivel carcelario, de cómo se trata a la gente para tratar de darle herramientas, ¿no? Claro, se puedan insertar en la sociedad. Es algo que va a llevar tiempo, pero me parece que ese debate central tiene que estar sobre la mesa, porque si no está sobre la mesa, vamos a volver al pasado, donde el servicio penitenciario no tenía ni siquiera el presupuesto básico para funcionar, en donde los integrantes del servicio penitenciario, ¿no?, realmente no tenían ejes de capacitación, de cuidado del personal. Vos imagínate, es muy difícil que la persona privada de la libertad esté en mejores condiciones si no tenés una fuerza, como lo está haciendo ahora, que se profesionaliza, que se capacita, que le da lugar a la mujer, que se dan talleres de violencia de género, ¿no?, y que se compromete, ¿no? Me parece que eso es central. Así que nada, agradecerte este espacio, invitarte a una recorrida a la unidad 57 de Campán y también a las unidades de Mar del Plata cuando ustedes lo dispongan. Les cuento una anécdota. Sí. Pide libros para inaugurar bibliotecas o ampliarlas, mucha gente se sorprende. No, pero leen dentro de las cárceles. Sí, más vale que sí, le digo. Y les digo, ¿a vos los libros te cambiaron la vida? Sí, la verdad que algunos libros en distintos momentos me hicieron un clic en la cabeza. Bueno, la gente de privada de la libertad también. Claro. Nos donan de todo, desde revistas pasatistas para pasar el tiempo y demás, que también son interesantes, hasta el libro de Cortázar, de Borges. Tienen un poco de todo, esa es la idea, ¿no? Pero fíjate, hay algo que parece que, pues, si una biblioteca en una cárcel, sí, y ¿sabés que en aquellas donde más se desarrollan las bibliotecas bajan los niveles de violencia? Seguro. Ha pasado en Lomas, por ejemplo, claro, que se armó un pabellón literario, donde vos entrás al pabellón y tenés estantes de biblioteca en las paredes, y de este pabellón, con más peleas y tal vez en otra época algún fallecido, ha sido el de conducta. No hay peleas prácticamente. Claro, qué maravilloso. Eso es importante. Qué maravilloso, Javier, cuando se ve que humanizando, induciendo lo virtuoso, la gente cambia, ¿no? Porque esto de creer que hay gente que es mala intrínsecamente, pero no uno, sino sectores sociales que son malos, porque sí, porque se les ocurre la maldad, y cómo, qué maravilloso es ver que cuando se los motiva de otra manera, responden, por supuesto, bien. Así que yo te agradezco mucho, es un gusto realmente. La verdad, ustedes, y poder compartir este ámbito, enviarte saludos a los oyentes y renovar la invitación a recorrer cualquier unidad, viste, Mar Plata, Batán y demás, y Campana, tenemos el martes la inauguración de la biblioteca, y si ustedes no pueden, en cualquier otro momento armamos una recorrida. Te agradezco mucho, te mando un abrazo, muy amable. A ustedes, un abrazo grande. Chau, chau. Bueno, ahí está el jefe del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires.